destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Do it, Kyle. Now. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Bueno, ya estamos aquí en Destripando. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, somos el equipo secuencial. En este, nuestro primer programa del año, programa 251, We wish you a Merry Christmas, ya los felicitamos, ya les deseamos año nuevo, etcétera, etcétera, que hayan tenido sus regarrotes bien traídos por los Reyes Magos. Y aquí a mi siniestra, como todos los miércoles, es un placer nuevamente saludar a mi carnalito del alma, el buen Clarky. Placer es todo tuyo. Sí, no, me queda claro, ¿no? Sí, cuánta modestia, viene derramando, como siempre. Amor a diestra y siniestra, tú lo escupes y lo repartes, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. Con la siniestra. Seguramente. Yo creo que sí. La derrama con la siniestra. Pero bueno, Le dicen el extraño. Pero antes que nada, pues les deseamos un feliz año y que les vaya poca madre con Hacienda. Sí, totalmente. Y aquí, a un lado del buen Zico, tenemos al buen Paladín. Noches. Ya saben, sí. Animado como siempre, el alma de las fiestas. Es un hombre muy cansado porque me la paso en chinga, güey. Pero bueno, y aquí a mi diestra tengo al mismísimo Shifty Ice, el buen Fat Cobra, el buen Satoichi. Como se ve, sí. El güey todavía trae complejo. Pero más pegado es ver su vocecita de mí, sí. Con ese cuerpezote. El güey todavía trae la espantazuegra, ¿sabes? Pero bueno, de audio. Sí. Ándale. La pared encargada, sí, de audio. Exactamente. Y bueno, ya, pues empezando, ahora sí. Glory Box. Glory Box. No, Glory Hole. Ay. Pero bueno, ya, ahora sí, ya. Pues ahora sí, a lo que nos atañe. Hay varias cosillas que vienen interesantes para este año. Dos, tres cosillas pendientes del año pasado. Creo que de lo más sonado sigue siendo ese experimento, desde mi punto de vista, no, ese experimento raro de Marvel, que siguen siendo los The Guardians of the Galaxy, que no encuentro, o sea, entiendo el porqué la explotación hacia licencias menos populares. Ajá, me queda también claro que es para como jalar más banda a cómics que le han buscado, pues no sé, explotar licencias de una manera muy extraña, ¿no? Pues no. Muy simple, porque no tienen Spider-Man, porque no tienen X-Men, porque no tienen Fantastic Four, uh-huh. Pues no les queda mucho más, ya explotaron Vengadores, uh-huh. No tienen mucho más que explotar. Uh-huh. No, pero sí hay... O sea, sí tienen mucho, pero ya no, o sea, ya A-listers no ya hay, no, ¿right? Ya no hay. Y de hecho eran cuestionables los de Avengers, como yo creo que eran A-listers dentro del universo Marvel, pero vamos, no tiene A-listers, estaban todos licenciados a otras empresas. Se les habían llevado. Que por cierto, lo pusieron a remate y dijeron, me late me late el otro. Este sí, este no, entonces, tal vez, este lo puedo perder y no, me interesa. No les interesa que venda más el cómic, les interesa más bien que venda la película. Y es correcto, totalmente. Bueno, pero mucho más dinero por hacer una película, hay un cómic. Hay una noticia, digo, ahí sí, bueno, dos que voy a resumir en una sin álbum. Pero hablando de Guardians of the Galaxy, se anuncia un nuevo proyecto de una caricatura. Una animación, sí. De animación, que es un paso extremadamente lógico, la verdad, que siga Marvel tratando de impulsar más su nueva creación, ¿no? ¡Qué ojo, cinematográfica. Hay una cosa importante, ahorita que mencionas la caricatura. Recordemos que previo a la película de Avengers y a, obviamente, a Earth Mightiest Heroes, que en realidad es una excelente caricatura, ¿cuántas veces intentó Marvel sacar en caricatura Avengers? No intentó, la sacó. O sea, bueno, una que eran así como que todos los trajes Stark, que todos traían como armadura, una madre así por bueno, el estilo. Bueno, de hecho también ¿no? El famoso Iron Man, que terminó siendo más Avengers que nada. Uh-huh. Una versión muy mala, la verdad. Entonces, que en realidad, si te pones a... En la época de Force Wars. Es exactamente, mierdas, ¿no? Sí. Que... Basura. Sí, de verdad. Con eso. Es que es que mira, palabras que la gente se queja mucho de, o se burla mucho del Justice League Detroit. Ajá. Y recordemos que estaba... Cálmate, güey. ¿Dónde van a filmar tu película de Superman? No, una cosa... ¡Cállate! No, una ¿ya? cosa suficiente. Es... No, una cosa Detroit. Es las locaciones, güey. Y otra cosa es que sea en el búnker de Detroit. Nah, están abusando de que pinche Detroit está en bancarrota. Sí. Obvio, güey. Obvio. Seguramente les dan muy buenos... estímulos fiscales. Efectivamente. Obviamente. Sí, Detroit anda, es una de las ciudades de Estados Unidos. Y tienes infraestructura, es una ciudad muy industrializada, tienes mucha infraestructura. Exactamente, tienes toda la industria. Pues de entrada ya les dejaron caer 131 millones de dólares en presupuesto. Entonces ya... Sí, son muy buenas, es una derramita, ¿no? Por lo menos les va a alcanzar para que consigan un nuevo entrenador en jefe. Sí, muchos leones, pero bueno. Pero te digo, previo a eso, te digo, Ove, me queda muy claro también que hasta que no sale la película de Avengers, ajá, no tiene ese pegue la caricatura. Ajá, porque sí, ahí sale Iron Man, ahí sí sale Hulk, ahí sí sale Hawkeye, que básicamente los que salían en esas caricaturas previo a Earth Mighty Zeroes eran los mismos que salieron en la película, güey. Sí, ajá. Pero vaya, el chiste de esto es anunciar el proyecto como tal. Y hay una cosa que yo quiero ver detrás de todo. Y me late que es un muy buen movimiento para la animación en Marvel, que ha empezado a dar dejos de que por fin está haciendo algo decente, ¿no? Earth Mighty Heroes fue una muy buena propuesta, la verdad. Sí, no sé si después se les cayó con Assemble, pero... Pero bueno, o sea, digamos que no mantiene el ritmo, es otra cosa. Spider-Man puede o no gustarte, pero pues ha sido un éxito, ¿verdad? La verdad. El Ultimate es está muy... Siempre tiene una serie. Pues vamos, sí, está chida. En los últimos 10 años ha tenido constantemente. Sí. Más, desde los últimos 20 años ha tenido constantemente una caricatura. Bueno, sabemos que es el personaje más popular, sí, claro, que sí tiene, ¿no? Entonces, Marvel Comics. Pero en el ámbito de la animación en general, sí. Marvel ha ido bastante. Bastante pasos atrás de en ese aspecto de DC. En Mighty Zeroes yo creo que sí fue una buena aproximación a los niveles que debe de hecho, tener. Sí. Ahora, hay dos cosas a considerar. DC Comics ya no tiene como el supervisor creativo al famosísimo Bruce Timm. No, ya está en Marvel. No, simplemente dejó de ser el presidente. Él está como consultor y algo, pero no está en un puesto todavía. De hecho, está de consultor en Ultimate Spider-Man. Está con Paul Dini, que no está como consultor, está como escritor. Es como escritor, exactamente. Ese es Paul Dini. No, Bruce Timm acaba de renunciar a su puesto hace poco. Paul Dini era el escritor, Bruce Timm era el dibujante. Sí, el que hace los diseños de la famosa serie animada de Batman. ¡Taz! Para los cuates. The Animated Series. Y Superman, y Justice League, etc. Sí, bueno, que Superman, la neta, fue un rip-off que nunca le llegó a los talones a... Yo creo que es muy buena. Superman es muy buena, pero es un claro... Vaya, adolece de personalidad a mi gusto porque se cimenta completamente en Batman, ¿no? Y no tiene... No, la plantea bajo el mismo estilo. Yo creo que es... No es mala, pero no es de Animated Series. Así de sencillo. Pues tiene todos los elementos, sí, güey. Sí, pues, sí. De hecho, sí es. La misma fórmula que le aplicaron a Batman la hacen con Superman. Ajá, y la hacen con el mismo. ¿De cuántas temporadas? Puta, les pegó como. Dos temporadas de Superman de Animated Series. Habrán sido 65, 80. De Batman no son. No. Parece que son más. Son muchas, pero no, güey. Pero son. Sí, son como 100 capítulos por ahí. Son 7 temporadas de Batman. Incluyendo New Gotham Adventures, güey, ¿no? Sí, según yo son como 7. No, son 4. Son 4 temporadas divididas en DVDs que son muy cuestionables. La primera temporada es muy larga. Bueno, o sea, hicieron de jalón 60 y tantos episodios. Bueno, pero eso no es primera temporada como tal per se. O sea, la puedes ir sacando. Sí, porque la produjeron. Pero la fueron, como salieron los DVDs, hay cuatro volúmenes. Okay. Digamos. Ah, okay, ¿no? Okay. Eso me gustó. Que cambió después de título a The Adventures of Batman and Robin, pero más bien por instrucción del canal Fox, que quería que le dieran más énfasis a más sidekicks, etcétera, ¿no? Y luego lo cambiaron a The New Gotham Adventures. Pues sigue siendo Batman de Animated Series, nada más con el estilo depurado, que donde lo depuran es en Superman. Ajá, y luego sale Beyond, también con el mismo estilo de animación. Pues es que es la misma, es como, Beyond sí es claramente una continuación de la serie animada de Batman. Y que honestamente, ya cuando es de The New Gotham Adventures, que es un estilo más sencillo, más depurado, y se vuelve mejor. Diría, ay, es que le quitaron líneas, ay, es que lo hicieron. Y el dibujo se ve, que de hecho es el dibujo que utilizan en Justice League. Evoluciona hacia lo que es el de que utilizan ya en Justice League. Sí. Que de hecho lo que me gusta es que entre más van depurando a Batman, más largas le van haciendo las orejas en las caricaturas. Bueno, se ve de poca madre. Y sí, perdón, en cuanto a animación, DC le lleva a carrera larga. Sí, a claro. Pero yo creo, yo creo que también tenía el apoyo, o sea, desde un inicio tenía el apoyo de... Hay dos grandes monstruos de animación, que es Disney, el primero. Sí. Disney. Sí, el primero. Y, Warner, el más importante. Sí. Y después viene Warner. Entonces, ¿no? Obviamente, entonces, Marvel no traía el apoyo de Disney como tal. ¿No? Ahora es in-house, ¿no? Como tal. Debe ser. Y, no, que, sí, y que de todos modos, la mayoría de las caricaturas de Avengers las distribuían el Disney Channel. No, no, eso es distinto que pase en el Disney Channel o en Cartoon Network o en el que se pelee por distribuirla. No, porque Cartoon Network es parte del conglomerado de Time Warner. Pero no me digas que no viste alguna caricatura de Spider-Man por ahí. Sí, pero porque no era de Disney. Es a lo que voy. O sea, ahora ya todo era de Marvel, es lo que digo. Ahora ya va a pasar todo en Disney. Así como la noticia bomba. No arranca en el canal de Warner. Batman arranca en Fox. Correcto, es en Fox. Decía Fox abajo en el recuadrito donde lo transmitían. Era el canal que la producía Warner Brothers Animation, pero donde la transmitían era en Fox. Claro. A eso voy, eso es lo que iba. Ahora, y véanlo ahora con las nuevas series Disney, de televisión. Obviamente para un canal de Disney. Sí. No, y ahora vean cómo es en la historia en televisión. Sí, Arrow sale en CW, que es el canal de Warner, pero... La de Gotham City o esta madre que están haciendo es... Fox. O sea, Fox es quien ganó. Constantine es para otra, ¿no? NBC, ¿no? Me parece que es NBC. Entonces, obviamente, ahí va. Yo lo que quería comentar, se da un movimiento, a mí me gusta siempre hacer énfasis en los buenos editores. Un buen editor que yo lo he visto desde que salió es Stephen Walker. Stephen Walker, para quien no lo ubique, es el que puso a DC otra vez en el mapa en el aspecto de la maxiserie 52, que fue un gran éxito y fue el primer cómic de esa época moderno, digamos, de este milenio, que logró salir semanalmente, que es un gran logro. Debido a lo bien que lo hizo, y DC no le dio la atención adecuada a este cuate, la verdad. Se lo lleva Marvel a Amazing Spider-Man, y con él empieza la reconstrucción del personaje. Ahorita va a dejar el personaje como tal, en los estándares altísimos. Superior está en el top seller prácticamente, sí, ¿no? Entonces, que ya regresa, que es 700.1 es... No, pero esos son números. No, regresa. Pero regresa, bueno, no, o sea, regresa a la mente. Ya ha salido el 700.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 hasta ahorita, ¿no? Entonces, pero son historias que tenían atoradas de cierta manera con otros escritores y que en lugar de sacarlas en anuales o en algo, las sacaron en el 700 porque son historias previas a la muerte de Peter Parker. O sea, no es el regreso todavía. Pero Peter Parker no está muerto. Por eso, no, bueno, el... Ni la supuesta muerte, la aparente muerte de Peter Parker. Que ni siquiera, ¿no? Dejémoslo en la cuasi desaparición de Peter Parker, ¿no? La remisión. La muerte. No, porque el cuerpo sigue tal cual, sí. Todo mundo lo sigue viendo. Ajá. Y acuérdate, el personaje de Spider-Man sigue existiendo. ¿Cuál es la premisa de la muerte en cómic? ¿Hay cuerpo? No está muerto, güey. Hay cuerpo y también no está muerto. Se está moviendo, pero se está moviendo, güey. Superman había cuerpo y lo enterraron, güey. Y nunca estuvo ahí ni siquiera. Y ni siquiera. Es una babosa. Al otro día se lo llevaron, güey. Llegó Killax. Desapareció de la realidad. Ajá, estaba con los cavernícolas. Exacto. Patrañas. Y eso que salió cargando un cadáver todo calcificado. No, pero era un clon. Potato. No, yo soy Tomato. No era el clon que tenía Darkseid. Bueno, Dizad. Yo soy Potato. En Final Crisis. Darkseid está tratando de clonar a Batman. Sí, exactamente. Pero bueno. ¿Verdad? La muerte de Capitán América. ¿Cuántas veces ha muerto, güey? No las necesarias, güey. Exactamente. Kitty Pryde, la muerte, o sea, es irreal en los cómics. No, y sabemos que personaje que se cacte de ser un personaje decente, quitando probablemente a Dick Grayson. No, ya le tocó. ¿Ya? Parece que lo van a hacer. Algo lo van a hacer. Mira, hay una cosa. Bleeding Cool es una de las páginas que anticipó. Y sabemos que la caga luego. Sabemos que eso. Hay plots que se han cambiado por la filtración de la noticia. Sí. Pero Bleeding Cool aseguró y dice, a pesar de todo lo que crean, dice, va a ser este como protagónico anunciando mucho tiempo antes de lo que iba a pasar en Forever Evil. Diciendo, pero contrario a lo que todo el mundo va a creer, él no va a morir. Ah, sí, no. Entonces, y aparte sonaría muy estúpido. ¿Por qué? Porque hay demasiados rumores. Entonces, ¿para qué de apariciones? Mira, ¿no? El desenmascararlo y matarlo de inmediatamente es tan barato como hacer el cocoon de Spider-Man. Quitarle el ojo, salga un cocoon y ya revivió y está nuevecito como al siguiente número. O sea, neta, es igual de barato. Mira, aprovechando de que todo el mundo sabe que los villanos vienen de otro universo, etcétera, etcétera. O sea, van a terminar diciendo, ah, no, no era, es que era el del otro universo. O una madre así van a terminar diciendo. No sé, güey, no. Mira, pero me queda claro que si lo matan, pues lo mataron, güey. Eventualmente lo regresarán. Si no lo matan, algo estará haciendo Higgins para hacerlo chingón. Pero bueno, terminando lo de Steven Walker ha sido movido al área de animación. Entonces, se acaba de nombrar a Steven Walker como el consultor en jefe, de cierta manera, no me acuerdo del puesto exactamente, de todo lo que son las series animadas. Entonces, lo que podemos empezar a pensar es que van a estar estructuradas, ligadas, porque su especialidad ha sabido ligar muy bien. Y es un cuate que te puede manejar un plan de ataque ambicioso, porque ha demostrado, Spider-Man también fue, recordemos que lo hizo prácticamente semanal. Luego ya quedó con el Brain Trust famoso, y de ahí ya quedó Dan Slott como el chief el editor, el scriptwriter. De cierta manera, ¿no? Entonces, es interesante también ver a quién van a dejar en el grupo de Spider-Man. Yo también. Tiene unos zapatos grandes que llenar. Steven Walker ha acertado prácticamente en todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, viendo ese currículo, se puede pensar en una persona altamente competitiva, por lo menos desde la manera de producir. Es un cuate que sabe producir, editar y cuidar detalles, que lo ha hecho muy bien en las series, ¿no? Sí, digo, hasta lo que lleva ahorita, desde que la empezó a volver como semanal, hasta lo que lleva ahorita de Superior y todo eso. O sea, la banda podrá pararse de pestañas y ¡ay, es que hizo! Es que nada. Eso al final del día es intrascendente. ¿Por qué? Porque la banda lo sigue comprando. Ajá, y sigue siendo un título muy buscado. Y honestamente, desde mi particular punto de vista y no tan humilde opinión, es un cómic muy bueno. ¿Sí? O sea, Superior Spider-Man está muy bueno, güey. O sea, según la crítica ha leído poca madre. Ya lo comentaremos. Además, mi carnalito y yo nos ponemos al tanto. Anunciaré mi plan de reestructuración con ustedes, público, que se las debo. Me han pedido varias cosas, ahorita los leemos, que nos han pedido. ¿Te las han pedido? No. No. Okay. Sí, pero las pero tuyas no, sí pero que no, se no las preste das, un rato. No, no. Pero bueno, entonces, pues vaya, vamos a ver qué sale en Marvel. Seguramente todas estas cosas que vimos, va a haber un borrón y cuenta nueva, tal cual, muy probable. Again. ¿Por qué no? Sí, o sea, mira, yo no critico el que salgan otra vez con su renumeración. Porque al final del día es válido, porque sabemos todo mundo y nadie aprende. Es, ¡ay, un nuevo número uno! ¡Ah, va de nuevo! ¡Sí, lo queremos! Y lo vuelven a comprar. Y a los dos meses puede salir otro número uno y la gente se va a volver a quejar y lo va a volver a comprar. Porque al final del día no te están cambiando la continuidad de las historias. Lo único que te están haciendo es cambiarte la numeración. Es de que, ¡ay, ya no va a ser Peter Parker! Entonces, para definir o para diferenciar de lo que es Octavius, pues vamos a ponerle Superior 1. Ajá. Entonces, es lo único que están haciendo. Son los últimos años del cómic impreso. Saca todos los números unos que puedas para vender todo lo que puedas. Y que eventualmente todos los cada vez venderán menos impresos. Y veremos qué pasa, ¿no? Viene el medio digital, lo más probable. Y eventualmente todos los números unos que sigan existiendo en papel van a ser high price collectibles. ¿Quién sabe? Güey, no high price. Lo más probable es que después de unos 30 años que todo el mundo diga, ay, ya vi un madral, me vale madre, ya para qué los guardo si todo es digital y todo, y empiezan a desaparecer, probablemente sí, porque aparte de todo, se editaron muchos menos que los que se vendían en los 80s y en los 90s. No, totalmente. Sí, pero la accesibilidad, el cuidado que tienes, porque también es importante. Por eso. Por lo que se vuelve raro, que tú imprimas millones de cómics, antiguamente no había los mismos sistemas de cuidado que hay. Por eso, pero hay que ser sinceros. ¿Qué va a pasar? Tú cuidas un tesoro. Por llamarlo de alguna manera. Tú cuidas tu tesorito. No, tú cuidas tu tesorito, efectivamente. Sí. Pero probablemente lo cuidas 15 años, en el que ves que no se mueve un pinche centavo. De entrada ya estás medio estúpido esperando que se mueva. No, disculpa, pero es que así se maneja. Sí, o sea, si tú compras oro, no esperas un año. Ah, no. Esperas 10 años o 15 para haber una ganancia sustanciosa, generalmente, ¿no? Menos, a menos de que haya un evento. Es oro. Cataclísmico, va para arriba, ¿no? Sí, pero ha visto que va para abajo, pero sabes que va a volver. A ver, sí. Exactamente. Entonces, de cierta manera, no estoy comparando, no vayan a pararse de pestañas ni decir que yo dije que era como oro, no, pura madre, estoy hablando un símil como tal. Entonces tú cuidas tus cómics tantos años y ves que no se mueve, los que son coleccionistas y todo eso se van a desencantar. Sí. Y van a ver a otros lados, van a empezar a desaparecer colecciones bien hechas, todo. Entonces probablemente unos 60 años, no estoy diciendo más, los que queden, o el güey que se le haya muerto y se le hayan quedado guardados o algo, va a pasar lo mismo que pasa con estos, porque probablemente enfrenten un proceso de destrucción al ser decir, no me hice rico ni voy a tener la universidad de mi hijo, ¿no? Como todo. Entonces puede ser que presenten ese proceso, pero es algo que va a tardar mucho más. Y es tanto como tardó simplemente el Action Comics número 1, vale tanto. En primera, porque hemos dicho varias veces que se destruían, se volvía pescado, como dije bien. Prendían boilers, los recogieron para la guerra, sí. Y procesarlo nuevamente, para hacer propaganda, para hacer lo que sea. Termina, y a pesar de eso quedan muy pocos ejemplares, y ya han pasado más de 60 años. 75. Ajá, en el caso del Action. Ajá. Entonces, pero ahora, también hay otra... Scars, sí. Eso es lo que pasa. Pero ahora, también hay otra cosa importante, güey. No, nada más. ¿Sabes si algo que de lo que pueda haber sabe? 50 mil circulando lo puedes considerar scarce, ¿eh? No, por eso porque te digo, pero Action, en 60 años, ¿cuántos años? Amazing. Pero es lo que te digo, Armando. ¿En cuántos años? En 50, no creo que vaya a haber 50 mil. ¿Quién sabe qué? Ya hablamos de... No, te voy a decir... ¿Quién sabe qué pasa? No, pero en 50 años no vamos a estar. No, yo sé, pero te voy a... No, de primero no vamos a estar nosotros. Sí, para, sí, partamos de ahí. Y las colecciones, la gente que la guardó del Action Comics, no la disfrutó ellos. No. Así que... Pregúntame, no, pregúntame. Son fucking assholes, ¿no? Sí. O sea, tal cual. Sí, si no, creen no, que van a ser ricos ustedes, están jodidos. Pero no, bueno. Pero también hay otra cosa importante. También depende mucho de lo del momento y la popularidad que tenga ese personaje. Ah, no. Generalmente lo que pasa es que en ciertas películas o en eso, les encanta sacarlo a subasta porque está hot en ese momento. Exactamente. El tema. Entonces, no dudes ahorita que salga este... ¿Qué fue lo que pasó el año Action, pasado en Man of Steel? Arte, y ahorita lo que se está coleccionando más que nada es el arte original de los cómics. Uh-huh. Entonces tú compras la página como tal, previo a los colores, obviamente, porque son digitales, sí, no, y todo. No, es el esa te la llevas tinta. Y esa es lo que se está más bien popularizando. Y eso es muy probable que suba más de precio que un cómic. Sí. No, seguramente. Pero seguramente eso es más escaso. Uno, eso hay uno. Claro, sí. Papá. Entonces, bueno, si eres un coleccionista, de verdad, yo te sugiero que te pongas a coleccionar eso. Sí. De entrada, pero bueno. Y hay muchas páginas, ¿eh? Digo, no nada más en eBay. Hay muchos lugares en donde los artistas se los están vendiendo. Venden su arte original. Ajá. Esa es otra fuente de ingresos importante. Para ellos, sí. Por supuesto. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, yo creo, lo que le digo a mi carnalito es, efectivamente, estamos ¿por qué se nos vamos a digital? Porque simplemente el espacio. Entonces, obviamente... Si va a eso, vamos a estar en una cultura en 50 años de que nadie va a tener espacio para esas cosas. Ajá, sí. ¿Cuántas colecciones van a haber desaparecido para ese entonces? Es a lo que me refiero. Uh-huh. En 50 años ya hablaremos. Sí, todavía nos quedan dientes acá en Destripando. Sí, no creo. ¿No? Sí, les vamos pero a dar que hablemos en 20 de ver cómo va el pedo, pero sí, en 50 ya... Neta, ¿ustedes creen que dure tanto este programa? Arróbenos y díganos. No, no, pero seguiremos dando lata. Mira, lo más vacío es que Shifty dice que no, pero... No se ve. ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos 7 años, güey. ¿Ya ves? Sí. Pero digo... Porque ustedes no lo pidieron. Exactamente. Y a nosotros no nos importa. Pero, digo, eso es lo importante. Ahora, retomando, más bien partiendo de esa premisa, a mí es lo que me llama la atención. ¿Qué tanto te puede mover el estar reconstruyendo un equipo de su formación original o de su alineación original para adaptarlo a la película o viceversa. O sea, ¿qué estás diciendo? De los de lo que empezamos de Guardians of the Galaxy. Pero ¿en qué te refieres a un equipo? La alineación que tiene ahorita Guardians of the Galaxy no es la original. El árbol, el mapache y los otros mensos no era. Bueno, ¿a quién le interesa? A eso es a lo que voy. Si a nadie le interesa, ¿por qué seguir con el mismo título? ¿Sí a ti? No, a ver, es que es algo... Gracias, lo acabas de señalar, y no, si dice que tampoco le interesa... No, es algo como decir, la ya Justice no Society, ajá, no es la Justice Society original. No. ¿A quién le interesa? No son los originales. Por supuesto, entonces ¿a quién le interesa? Ni la Justice League. Ni la Justice League, ni los Avengers, uh-huh, papá. Entonces, why the fuck? O sea, te digamos, los Beatles, los cuatro, no era la alineación. Exactamente, los únicos originales que quedan son los cuatro fantásticos, gústate como gusta, o sí, algunos otros, ¿no? ¿Sí? Pero vaya, entonces, ¿por qué te ensañas con un equipo que a todo mundo no, le vale madre? No es que me ensañe, porque no estoy diciendo que sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que me llama poderosamente la atención el hacer tanto ruido. Ojo, no te me apasiones, Marvelita. ¿Pero hacer tanto ruido en qué? De no, que hay Guardians of the Galaxy, la película. Guardians of the Galaxy, pues el cómic. Guardians wey, of the Galaxy. Estás invirtiendo ciento y tantos millones de dólares. No estoy, más el costo, ojo, de publicidad. No estoy, más... Ojo, estoy de acuerdo es con un eso. Es chingo de riesgo, güey. Sí. Entonces, o vuelvo popular la chingadera. O la vuelve popular. Exacto. Okay. Para que me regresen. Ahí es donde queda claro. Que Warner DC son más inteligentes. No, es porque lo mismo, no, wey. Porque no están haciendo una película de la Legión de Superhéroes, güey. No, ¿okay? A ver, espérate. Acuérdate que va atrasado una fase, sí, completa de Marvel. Va atrás DC. No, ojo, sí, porque son diferentes. Son planes distintos, totalmente. No, por diferentes. Eso es lo que sí digo. O sea, Marvel ya hizo su esquema de los Avengers como tal. Sí. Y no yo nada lo que más voy es Avengers, que va una fase atrás de que apenas se están haciendo la Justice League. ¿Por qué vas a sacar a los Challengers of the Unknown si no has sacado ni tu Justice League, que es la que te va a dar varo para financiar todas esas mamadas? Porque nada, sinceramente yo creo que Challengers of the Unknown sería como Guardians of the Galaxy. Conste, tiene la ventaja DC, lo único que está haciendo novedoso en el aspecto de las películas es que sí le va a invertir varo a películas de bajo presupuesto, relativamente hablando, en lo que dicen que el nuevo ruler, como cierta manera, es este... Goyer. David Goyer, efectivamente. Uh-huh. David S. Goyer. David S. Goyer. ¿Qué es la S, por cierto? No acuerdo, güey. Búscalo en Google. Búscalo, güey. Googlealo y aparece el nombre. Googlealo, güey. No sé si sea Sammy o no. Seguramente, porque ay, todos son judíos. Sí, básicamente. Said. Samuel. Yo creo que es Sakov. Y si no, Sakov. Ay, sonó muy violento eso. Saludos a la comunidad judía, porque sí, aunque no lo crean, entre nuestros 60 escuchas, hay de muchas partes que nos oyen, ¿eh? Sí, pero son fieles, güey. Son fieles, eso es lo chido. ¿No? Bueno, no, güey, este tú no, no, que... Sí, güey, no sé si está dormido, planeando, tramando. Shifty. Sí, está comploteando, güey. Está comploteando. Y le pusieron su rola. Sí, a huevo. Dancing Queen, güey, sí. Pero bueno, pero entonces aquí, digo, es de las cosas interesantes, ¿no? El estar moviendo y es que, y como resultado de lo que dices, de que de repente se quedó sin A-listers, ajá, para películas. Y es, jálale de sí, no donde tiene, sea, güey. No tenía los A-listers. Bueno, sí, o sea, sabemos que no hay A-listers. De bote pronto, que hubieras tomado de bote pronto. Uh-huh. Ahora, pero hizo muy bien A-listers a Iron Man, a Thor, al Capitán América. Uh-huh. Sí, lo ha logrado, entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora que dice, pues tengo otra, vamos a probar con este pedo, a ver. Conste, no era la elección más lógica, pero tiene un punto a favor. El espacio es algo chido para experimentar, uh-huh, en una película de big budget, de cierta sí, manera, o de mediano budget todavía. Sí. Este... No, y aparte el cast siempre lo vuelve más interesante. Claro. O sea, tener la voz de Vin Diesel, así como que de... Yo soy la planta de Jumex. Bueno, pues, no, debo decir lo que... Gracias. Bravo, hasta que dijo algo inteligente en el año este, sí, cabrón. Y acaba de empezar, güey. Ya, no me pidan más, de aquí a diciembre, no me pidan más, güey. Pero, ¿quién va a ser la voz del mapache? Bradley Cooper, exactamente. Entonces, lo que han hecho muy bien en general estas dos compañías con sus proyectos es tratar de agarrar a personajes, aunque sea de soporte, fuertes. Porque pues, en el caso de Wonder Woman espero ver personajes de soporte fuertes. Porque Gal Gadot no trae el nombre como tal para soportar una película. Me parece una tontería todavía invertirle a pagarle a Vin Diesel para que diga, ya lo he dicho, que van a ser como dos o tres líneas nada más, porque ni siquiera habla pero, mucho, ¿no? Pero, ojo, Vin Diesel, Vin Diesel dicen que hay un plan de utilizarlo para otra cosa, ¿eh? No, ¿para qué lo haces, güey? ¿Para qué les pagas, güey? Para que salgan, para que se vean. No, para que salgan a hacer publicidad de la película, sí, no por lo que van a aportar. Y estos güeyes dicen, me vas a pagar una muy buena lana por medio día por que decir, grabe. Yo soy, yo soy la planta. Y sí, aventarnos los press junkets, pues va, sí, órale, no hay pedo. Mira, Vin Diesel no creo que vaya a decir cuatro palabras. Con decir, I am good, ya dijo tres de las cuatro. Sí. Y sabemos que y la cualquiera que haya leído Guardians of the Galaxy es lo único que dice, güey. Sí, o sea, le pagaron por tres palabras. ¿Y por qué le pagan a estos güeyes? Es tan imbécil que no sabe decir ni sí ni no. Porque pues es una propiedad, o sea, no vendes tan fácil la idea de los Guardians of the Galaxy, no. Entonces necesitas echar mano. No, me queda claro, Bradley Cooper, Vin Diesel, Zoe Saldaña, ¿quién es el? Está bastante Zoe Saldaña planeado. Por lo menos va a salir. Sí, o sea, no, ya ¿cómo se llama? ¿Ya salió? ¿Ya viste tú la foto de los Guardians of the Galaxy? Sí, está chido, güey. El mapachito sí parece mapache, está chido. Si no, no sería mapachito, güey. No, discúlpame, pueden haber interpretaciones muy raras. Pueden haber hecho a Howard the Duck de peluche. Sí. Pero bueno, de estos y más más tramas interesantes de la vida seguiremos platicando después de este corte. Para empezar el año, nos vamos con el chat. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno de Common People. Nuevamente somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out because everybody hates a tourist. Because everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, primer programa del año 2014, y recuerden que... Este bloque es presentado por... Oxford Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, ya platicamos en el bloque anterior con respecto a pues lo que son películas, bueno, básicamente Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy. Ni siquiera tampoco de Guardians of the Galaxy, hablamos de animación. De todo, sí. Hablamos de variadón. Estuvo variadón. La peliculona. Ajá. Y bueno, antes de que se nos pase, ¿cuándo se estrena Guardians of the Galaxy? Este año, ¿no? 2014. Sí, sí, sí. Que sí, es junio, noviembre, este mayo. Este año es completamente Marvel, ¿no? Creo que sale DC, sí. Nada. No. Bueno, Marvel. No, Marvel Studios. Marvel. Ajá. O sea, porque es Guardians of the Galaxy, pero es Spider-Man. Y X-Men. ¿No? Y Days of Future Past. Bueno, y Days of Future Past, aparte. Hay un rumor muy cañón que está. Ya no va a salir esta. Lo de Anna Paquin, güey. Sí, no, bueno, no va a salir en los especiales del pero DVD. En la edición. Le dieron su papel era tan insignificante, tan pequeño la participación, sí, que fue editada. Sí. Y entonces probablemente salga para el Blu-ray. Todo lo que nos encanta, zamparnos para que gastemos más barato. Exactamente. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues ahí veremos a Anya Paquin, ¿no? Pero bueno, sí, hay que ser sinceros. Es rara la decisión. Digo, hay que ser sinceros porque Anya Paquin, sea lo que sea, como se diga, Paquin, no sé. Anita la huérfana. Anita la del piano. Sí. De cierta manera, pues ha sido un bastión de la franquicia. Sí. O sea, claramente fue una de las. Es la protagónica prácticamente la primera. Es el hilo conductor de la primera, güey. De Wolverine, por lo menos. Uh-huh. Es el sidekick por excelencia de Wolverine en esta en las películas. Sí, hasta porque... Ajá. No, y de hecho la primera fue Kitty Pryde. Kitty Pryde no trae eso. Sí, entonces, no. Vaya, fue presentada posteriormente. Ajá. Bueno, de hecho, sí fue presentada rápido, pero no la usaron. Acuérdense que sale la estudiante. De hecho, ha habido tres. Han sido tres diferentes Kitty Prides. Pues sí, ¿y a quién le interesa? No, dos. La primera. ¿Quién? Tú hiciste las alas. La Kitty Pryde, luego fue la Jubilee, creo. Uh-huh. Ah, Kitty Pryde, donde aparece bien, ya es en la 3 y sí, que regresa. Es esta, ¿cómo se llama esta niña? Ajá, y. ¿Que ya ni tan niña? No, ya no. Ninguna de esta niña, ya. Ajá. Pero bueno. Entonces, pues vaya, fue editada y a pesar de que meten infinidad de nuevos personajes, ¿no? Que seguramente tendrán una aparición. Sale, sí, pues entrar, ¿no? Sí, también. Seguramente. Seguramente. Salen, o sea, los New Mutants. Ni modo que tengan un protagónico 50 y madres de mutantes. No, los parecen que pasarán poco tiempo en el futuro. Se va a concentrar más la historia en los 70s. En los 70s. Y todo esto es fundamento para siguientes, seguramente X-Force, esto. Y hasta hablan de un posible, crossover, ¿no? Que es un rumor que le está encantando. Con Fantastic Four, pues bueno, pues muy que era lo probable, que habíamos platicado, ¿no? Depende de cómo les vaya en esta taquilla. Y la neta, mira, no si sé hacen sea el crossover, muy bueno antes de lanzar Fantastic Four. Si hacen el crossover con que Fantastic tiene, Four. No, ahora no sí. Yo creo que primero harán. Ya eligieron quién Four. Va a ser este. No, todavía no. ¿O algo? No, todavía no hay nada. Director, ¿no? Creo que sí, ¿no? Algo así. Creo que sí, ya eligieron. Pero fíjate, si hacen el crossover de X-Men con. Es del que se menciona. Ajá. Sería muy interesante. Digo, los dos son de Fox a final del día. Entonces es más probable, ¿no? Los dos están licenciados por Fox. Pero eso, lo que comentábamos, que no nos caiga de extraño. Que de repente veamos interestudios las películas, los crossovers. Como dijo Armando, no. se va a agotar la fórmula del estudio, entonces hay que dar más pie a otras cosas, ¿no? Sí, a Marvel no le va a funcionar todo. Ni a DC, güey. Ni a DC. No, claro. Vale madres porque no le ha funcionado todo lo que ha hecho. Ha hecho mucho más DC de lo que la gente recuerda. Pero ha hecho quiere mucho recordar. Más. Más de lo que la gente quiere recordar. Usemos la técnica Marvel de. Hija de Peter Parker. ¿Quién? ¿Quién, güey? ¿Tiene una hija? No, güey, no existe. ¿Con Saiten? Pues sí, pero pues no la ligas, simplemente. Pero cuando, no, pero cuando no vas mala. A explorar. No, no es mala, grandes, mala, pero no la ligas. Pero Before Vendetta es... y exitosa sí. De crítica. Exacto. Sí. Y considerablemente bien de taquilla. Sí. Watchmen. Tienes Watchmen, que es tiene más que no una le película de culto. Ajá. Tienes Jonah Hex, que es un desastre. Tienes, esa no la he visto y tengo muchas ganas de ver. Losers. Losers es muy, muy entretenida, güey. No la he visto. Está muy entretenida. Sale con el multifacético Chris Evans. Chris Evans, creo que el 99% de sus películas han sido de cómics, güey. Soy Saldaña. Que también ya es multifacética de la ciencia ficción. Entre otras cosas. Y tienes Constantine, que curiosamente no fue un fracaso. No. O sea, la gente no le disgustó lo que le presentaron como en los cómics todo el mundo dice, pues no es Constantine. Efectivamente, es como cualquiera que haya leído el código Da Vinci, ves a Tom Hanks y dices, pues no es este cabrón, güey. Sí, no. Que no me acuerdo el nombre, la neta. Sí, se llama Robert Langdon. John Langdon. Robert algo así. Robert, bueno. Ese cabrón. Ese güey. Ajá, pero sí, o sea, es... The Losers es muy buena, si la pueden ver. Entonces, véanla, está muy entretenida. Hay hartos, muy Catwoman, tiene varios. The Losers es onda de Expendables. Claro. ¿Ves? Y está muy entretenida. Bueno, ya entendimos, está chida. Muy véanla. Chida, está sí, muy ya. Chida. Gracias. Muy chida, véanla. Lo siguiente, okay. Por favor. ¿Qué más viene para este año? Godzilla. Gojira, güey, Gojira. Se ve muy, muy está muy pimper, padre el trailer. El trailer es con el pimper, gran Heinz Berg. Uh-huh. Deberían ponerse de pie cuando hablen de Heinz Berg. No creo. No sí, creo. Sí deberían. ¿Sí? Sí, quien no sepa quién es Heinz Berg. Sigue habiendo Agents of S.H.I.E.L.D. Ok. Que por cierto ya viene. ¿Cuándo ya va a empezar las segundas mitades, ¿no? De todas las temporadas. De todas, ¿no? Y ahí va, vamos a ver qué tanto. Transformers con la reinvención de la franquicia cinematográfica de Transformers. Con el mismo director, ¿eh? Sí. Eso es una rareza. Sí, porque es una reinvención. Michael Bay que algún director tenga la oportunidad de reinventar una franquicia exitosa. Es Mark Wahlberg en lugar del imbécil este. Del playo, sí. Que sigue dando de qué hablar. Puta, ese cabrón, no, me encanta. Hasta Colin Doran ya le mentó la madre. ¿Sí? Sí, güey, Colin Doran ya le mentó la madre. En un tweet ya le dijo, eres un maldito estúpido. O sea, resumido, ¿no? En pocas me palabras. Encanta que Colin Doran publicidad sí. Le hacen, Sí, Colin Doran, no, pero esto es mala publicidad. La neta, yo creo que sí metió su carrera en un serio aprieto. Ojalá, este mira, ojalá. Por mí que desaparezca de la faz de la tierra. Por mí que desaparezca su carrera. Sí, me caga, de acuerdo. No me caga sí, este güey. Sí. No, es... de lo malo de Transformers. Lo malo, es lo malo de lo malo. Es él, güey. Lo malo de Indiana. ¿Y por qué llegó a Indiana Jones? No lo sé, güey, pero es este bastardo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Si esperas que alguien de la mesa lo discuta contigo, güey. Sí, me simpatiza. No. Ah, digamos que me simpatiza muy poco, güey. A ver, ya, güey, entonces... ya lo entendimos. Next. ya lo entendimos. Bueno, a ver, ya no me sigue sin simpatizar. Ajá. Mucho, pero bueno, afortunadamente ahora es Mark Wahlberg, que es como todo lo opuesto, sí. ¿No? Es alguien que. Fíjate. Que te cae bien. Actor nominado al Oscar, por supuesto. Yo creo que las películas de Transformers hubieran. Marky Mark. Se hubieran, sí. Nominado and the Funky Oscar, Bunch. No. And the Funky Bunch. Ajá. Es Marky Mark, es Marky Funky Mark. Bunch. Sí. El que fue nominado al Oscar por. Los Informantes. Los Informantes, claro. Que con DiCaprio. Con DiCaprio y con Nicholson. Sí. Y por supuesto, para mí, la película que más quiero ver en este momento. Sí. Porque Winter he visto Soldier. Más Winter Soldier. Winter Soldier se ve claro, con. Bien. Se ve Pimper. Está se ve Pimper padre, lo que sigue, sí. A mí, yo insisto, a mí me gustó mucho la primera película de Capitán América. También viene. Muy padre esta. Bueno, otra. Estamos hablando de este personaje. Bueno, estamos hablando de Vin Diesel. Uh-huh. Para Marvel. Vin Diesel se ha dicho. Uno de los rumores que surgió es que Vin Diesel estaba firmado, pero para otra película. Que este fue nada más como. Ah, ¿de qué lo vamos pondrías? A usar? Cagadamente él la ha sacado y podría dar el gatazo de la visión. Ah, sí, no ya está pelón de sí. Entrada. Pero, bueno, como otro que anunció que está en pláticas con DC. Es lo que te iba a decir. Warner, ¿The Rock? ¿Es The Rock? No es pláticas. No. Ya está firmado, güey. Ahora sí. Ah, dijo que está firmado. No, creo que sí, ya. Pero dije ya que estaba planeando algo. Que todavía no está planeando. Que todavía no sabe qué. Ojo, él se está adjudicando. Tres personajes diferentes. No está adjudicando a ninguno. El público. No. En los que pone. Lo quieren ver. Le adjudican Green Lantern, Jon Stewart. Le adjudican Lobo. Ajá. Y le adjudican Black Adam. Sí, son los tres que le adjudican. Ya me ha dicho que sí iba a ser Black Adam. Oye, pero durante mucho tiempo es una película de Shazam. Pero que está enlatada ahorita. Y él era. Sí. Y él era. Más bien está archivada, no enlatada porque no la han firmado. No, pero vamos, sí estuvo hubo trabajo de que dicen que en ese proyecto, que gracias al él fracaso estaba puesto para hacer Black Adam. Dicen que gracias al fracaso de Superman Returns y al éxito de Man of Steel se han retrasado los planes para filmar Shazam. Sí, porque no. Seguramente es muy parecido. Sí. Sencillo. Es vamos a hacer esto. No, en la madre, la prioridad es Justice League, te chingan, güey. Sí. Los demás que totalmente se aguarden, de acuerdo. Claro. Pero sería muy interesante poner primero a Black Adam previo a al capitán a Shazam. No, no sería interesante. Black Adam es el villano de Shazam. Pues es más interesante como personaje que Shazam. Puede ser, pero es el villano de Shazam. No, Capitán Marvel para ser. No, ahorita Captain ya Shazam, Marvel. Ahorita ya Shazam. Captain Marvel, como le quieran llamar, sí, ¿no? Sí, sí. Está bien, pero no, es su villano, ¿no? Vamos a hacer la película del Duende Verde antes de Spider-Man. Pues, no. Suck my cock. También, sí, pero no. Pero bueno, el punto de todo esto es que, pues, los tres personajes suenan interesantes. Ajá, Dwayne Johnson se vería bien. De Jon Stewart no sería un mal Jon Stewart. De Lobo, pues ya trae. Ya se inyectó lo suficiente, ya le pegó al gym lo necesario. Sí. Ajá, entonces ya agarró el bulletin de Lobo. Se ve chiquito al lado de él. Es que Vin Diesel es un tapón. No, Vin Diesel es chavarro. Vin Diesel es un enano, güey. Se ve, pero tú lo ves en cine, bueno, y se ve un tipo. Sí, impresionantemente alto. Ay, bueno, pero ves a The Rock al lado. No, The Rock está impresionante. Pero The Rock impresionante. Es un luchador de la WWE. Sí. O sea, wey. No manches, sus cuates son unos animalotes. Bueno, Dwayne Johnson. También es el Rey Misterio, güey. Que es más chaparro. Ay, ¿cómo? ¿Cómo gritaba el Rey Misterio? ¡Ay, mi máscara! ¡Ay, mi máscara! Así lo pasaron mucho. Recordemos que previo a Anas, para que vean el tamaño de Dwayne Johnson, de The Rock, el tipo jugaba de ala defensiva en los Huracanes de Miami. Entonces, así como que sí, 1.70 no mide. No, es una mentada. A diferencia de Vin Diesel, que Vin Diesel sí mide 1.70. Y acuérdense que hay dos películas de Hércules este año también. Y que ya están teniendo broncas con el título, ¿eh? Y la otra es una chafaldada de Twilight, tipo Twilight. Es Twilight. Vamos a ver qué onda. Que es la primera que sale, ya sale en enero 10. Acá tengo, que no, que tengo es el, una el, muy buena. El Hércules que no es de mi God, ¿no? Exactamente. Ajá. Ah, mira, ahí está todo lo que viene. Exactamente, por eso estoy tratando de ver. Mira, hay Frankenstein, es otra de cómics que... No, no le apostaría a un gran éxito. No, yo creo que la va a padecer, ¿eh? Sí, yo también. Pero es válida. Robocop. Robocop. Esa se ve pimper, güey. No, se ve pimper, güey. Puede ser uno de los grandes fracasos. Sí, no, de acuerdo. Maquillero. Pero me gustó el pimper, trailer, ¿eh? Se ve y hay pimper, que ser, para quien sea que se enoje por el traje y todo, lo chido es que sale el traje plateado y dicen, sí, me gusta más en negro. Pero por lo menos hacen el homage. Es como le dicen. Para citar a Bruce, güey. Esta sí va a ser un éxito, yo creo, cagadamente. Esto va a ser un éxito, ¿eh? De Lego Movie. Sí, güey. ¿Cómo no? Es propiedad de Warner. Sí. Y de hecho salen todos los personajes, los super Batman, Superman, pues la claro, Mujer Maravilla. Tienen permiso. Sí, ¿por qué no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay otra película que le han hecho mucha laraca, no sé por qué jalados, Vampire Academy. Pues es como para chavillas, ¿no? Exactamente. Vampire. Es que una franquicia que posiblemente para... Es las vendría siendo el suplente de Twilight, ¿no? Para marzo 7. No, esa realmente es, pero mejor hecha, es Los Juegos del Hambre, que es una serie de libros juveniles. Exactamente. Y tu protagonista es una mujer, ¿no? Ay, pero... por cierto, ya declaró esta para el beneplácito de Warner también, que les va a seguir dando Harry Potter un rato. Okay. Otra película, por lo menos. Pero son como precuelas, ¿no? No sé. Sea, pues están de moda, ¿no? Pues sí. Pero ya te acabaste el otro. Sí, pues hasta Blade Runner. Pues también, güey. Pues el 20 también, güey. Lo que sea. Pues sí. Pero bueno, en marzo 7, 300. Rise of Empire. Ajá. Está chida. ¿Qué otra? Mira, Mr. Pig, güey. Sí. No, güey. Deja veo. Estoy tratando de ver las que es más. La de los Muppets. De los Muppets, claro. Most Wanted. De Most Wanted, sí. Buena, Buena. Noé. Noé se ve buena. El tráiler se ve muy bueno. Pues mira, me tendrán ahí. Yo soy un Aronofsky Beach. Entonces seguramente estaría ahí. Y curiosamente hay otra bíblica de Ridley Scott, que es el Génesis. Con Christian Bale como Moisés. Cierto. ¡Órale! Dirigida por Ridley Scott. Que por cierto, ya hay fotos. Se ve caracterizado y se ve pimper, güey. Yo tengo un lema, película bíblica que no dure más de 4 horas, no es película. No es película bíblica. Pues sí, los 10 mandamientos con esa tele abierta ya todo el día, güey. Sí, güey. Es más larga que la misma cuaresma, cabrón. Sí, güey, pero te acuerdas de esas jornadas impresionantes. Puta, sí, los 10 mandamientos. Ben-Hur, sí, claro. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Puta. La Biblia. Y luego se aventaban. El manto sagrado. Marcelino, pan y vino, güey. Puta. No, pero eso sí es light, güey, la neta. No, Marcelino, no. Pero bueno, esas dos suenan muy bien, ¿no? Noé y Génesis. Bueno, Génesis. Sí, también bien, Ridley Scott. Sí, cómo no. Y Christian Bale como Moisés. Suena pimper. Sí. Suena pimper. Sí. Pero bueno, sí. Captain America Winter Soldier para abril 4. Ok. Vamos a ver, seguimos. A finales de abril, curiosamente. Bueno, a mediados, 18, Transcendence. Nolan. No, de Feister. Ah, sí, cierto, pero ese es que es el director de fotografía de Nolan. Tienes toda razón, pero. Que salió un tráiler bastante bueno para esta película. ¿Cuál es la premisa? No, pero viene la película también de. Un hombre muriendo pasa, al parecer, su conciencia hacia una máquina o hacia un sistema operativo. Okay. Es clásica... con Johnny Depp, me parece también Morgan Freeman. Buen cast. Se ve bastante bueno el tráiler, ¿no? Okay. Mayo 2, Amazing Spider-Man. Aquí en México me parece que es abril 25, algo va por el estilo. Antes, el día del niño. El día del niño, aquí es... Un must, el no desaprovechar el Día del Niño. Sí. Y Marvel le ha encantado dominar esa época para México. Sí. Uh-huh. Y lo ha hecho bien, Sony. Aunque esté Sony, pero digamos, en general ahora coincide al no. Porque haber, por lo general era Iron Man la que salía para Iron Man es clasicazo de Día del Niño acá. Sí. Gojira. Está bueno la Leyenda de Oz, que ahora es animada. No es la otra. Que a mí me gustó, la de Oz. Uh-huh. Yo no la he visto, Está buena, está muy, muy, muy interesante. Gojira para mayo 16. Que el trailer está espectacular, Sí. Me gustó mucho. Por lo menos ya sale Size Matters. Ahora sí, ya es un kaiju. Ya no es una lagartija en Brahma. X-Men Days of Future Past. Ajá. Mayo 23. Mayo 23, suena bien. Maleficent. Esa se ve bastante interesante. Sí, muy buena, güey. Sí, aparte, el papel le queda. ¡Qué perfecto! Perfecto. Sí, Angelina no podría ser mejor puesta para ese papel. 30 de mayo. Aparte, ella no podría ser la princesa boba. No, ni el caso. Bueno, tenemos otro éxito que fue How to Train Your Dragon, la segunda parte. Sí. No creo que nadie la haya pedido, pero bueno, venga. Pero, pues, es pero les fue muy bien, ¿no? Tenemos los Transformers para junio 27. Ajá. Age of Extinction. Okay. Ajá. Déjame ver. Ah, esa del Down. Down of the Planet of the Apes. Se julio ve... 11. Estamos hablando de uno de los años más importantes para el sci-fi en general, ¿eh? Y se ve el trailer, se ve muy bueno. La primera me sorprendió. Yo nunca he sido fan de realmente de la franquicia de los del Planeta de los Simios, pero la primera fue buenísima. A mí me encantó. A mí también. A mí me encantó y no soy fan realmente del Planeta de los Simios, pero me encantó la anterior. Los Wachowski vuelven. Jupiter Ascending. A ver si. ¿Sabes? Han dado una y dieron un bandazo muy cabrón con la de los autos. La de Speed Racer. Speed Racer. Marea, realmente marea. Cloud Atlas, bastante raro. Otra, ¿no?, basada en un cómic, es The Trash and Wars, de Hércules. Hércules. Que este sí es Dwayne Johnson. Ese sí es el Hércules de mi God. Es Hércules. Ahora, ¿qué es lo que tiene de atractivo Dwayne Johnson, antes que nada? Es el actor más taquillero de este año. ¿Qué pasó? Del 2013. El que más varo junto. Le ganó a... ¿Vin Diesel? Sí. No, Vin Diesel, ¿a no? ¿Quién? A Robert Downey Jr. ¡Correcto! Le ganó a Iron Man. ¿Y eso qué? Iron Man fue el top seller de película en el año pasado. Ok. Sí. Entonces, está Guardians of the Galaxy. Para agosto. Ok. Las Tortugas Ninja. Esa me llama poderosamente la atención. A mí no. No. O sea, pero bueno. Para ver a ti qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Agosto 8. Deja veo. Sin City. Ok. A Dame to Kill For. Agosto 22. Agosto 22. La novela, el cuento, porque en realidad no es una historia muy larga, a Dame to Kill For. ¿No? Y a ver qué tanto puede sacarle jugo a esa película, bueno, a esa historia. El remake de Poltergeist. Ok. Eso ya hay todo para... To be announced, todavía no trae fecha. Ok. Seguramente está en producción, si no, no creo. Pero bueno. Seguramente. Dracula Untold. Se ve interesante. Dracula Year Zero era antes. Okay. Se ve interesante. ¿Ves? Sí. Mira, Drácula siempre pega. El Paranormal Activity, que ha sido un exitazo, según. Sí. La de Disney. Big Hero 6. Big Zero Hicks. Six, perdón. Que es el equipo de Marvel también. Ajá. Superhéroes japoneses. Ok. Entonces ese no le han hecho la araca, no lo han tomado por el lado cinematográfico Marvel. Es propiedad de Marvel Comics. Ajá. Yo creo que no vas a gastar pólvora en Interstellar, que también tiene un tráiler que se ve bastante interesante. Sí, cómo no. Y esa va para noviembre. Otra de The Hunger Games. Sí, por supuesto. La tercera es El Sinsajo. Mockingjay. Sinsajo, parte 1. Jennifer Lawrence hinchándose de bar. Sí, como está bien. Sí, ¿no? Que se ha escalado a ser una mega estrella. Ya, qué bueno. Jennifer Lawrence, ya es una mega franquicia, ¿eh? Sí, no, ya, no. Ya le gana. Ya tiene mayor taquilla que Iron Man. ¿De plano? Sí. Okay. Sí. Sí, porque sabemos que ya se empezó más fuerte en la primera. Iron Man fue una película que sorprendió en la primera y fue subiendo. No, en el año. O sea, lo que pasa es que ya. No, cuentas... ¿Por qué? Le tocó taquilla del 2013. Exacto. Ni modo. Lo que pasa es que, la divides, pero técnicamente, como ya los Willises, ya está a 2 o 3 millones de el rebasar millón. A Iron Man. Ah, pues impresionante. Para taquilla. Claro. O sea, ya es una mega franquicia la de. Sí, sí. Pero lo sabíamos desde la primera. Desde estrella. La primera. Sabíamos que por lo menos haría olvidar rápidamente a los desaliñados vampiritos. ¿A las hadas del bosque? A las hadas brillantes. El éxodo para diciembre de Ridley Scott. Y se llama Ridley Scott's Exodus. Claro, en ese aspecto que tienen luego los egocéntricos directores, decir Ridley Scott Exodus. Sí. Pues así, para que no me la confundan con la de alguien más, ¿no? Pues sí. No me vayan a confundir la parte de la de Moisés de los 10 mandamientos en los 15 minutos que sale la persecución. Sí, no me va a salir con que confundí yo y no sé qué tanto rollo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y The Hobbit. También. La tercera. Madre, es otro exitazo de taquilla. Sí, claro. Sí, claro. Yo sigo en There and Back Again, que es la tercera parte, por fin. Concluye el pequeño novela. Que yo sigo insistiendo, sí, qué bueno que les pegó, sí, qué bueno que los tolqueñoños son felices y bla, bla, bla. Para mí sigue siendo demasiado de Hobbit en tres partes. Way too fucking much. ¿Cuál es? La noche en el museo. Es cagada la 1. La 1 es buena, la 2 no la vi. Ni al caso, y la 3 bueno. Luego y ya. Ya, es todo lo que vi. Más Into the Woods. Uh-huh. Está basada en este, a través del mundo de los Grimm. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que este año va pero a estar... el año está pesado. Y pinta bien balanceado, porque no nada más es superhéroes, no. Es ciencia ficción. Falta, por desgracia, ahí sí me hubiera gustado ver una película de... ¿De DC? Sí. No, ya con la que viene en 2015, cargadito. Sí, cargadito. Ahí se van a desquitar, considerablemente, ¿no? Sí. Cargado viene, sí. Ese año. Ahora, hablando, bueno, pasando del cine a la televisión, a mí hay algo que me llama mucho la atención, aprovechando que vienen las segundas partes de las temporadas de televisión. ¿Qué tanto crees tú, Rick, que haya modificado el esquema que traía Agents of S.H.I.E.L.D.? No pueden haber modificado tanto, simplemente hacer énfasis en otras cosas, yo diría. ¿Cuál es tu apuesta para Agents of S.H.I.E.L.D. en esta segunda parte? Agents of S.H.I.E.L.D., obviamente más superhéroes. Ya vamos a poder ver spandex, ya lo empezamos a ver como tal. Es lo que está pegando, o sea, van a emular lo que le ha pegado a Arrow y llevarlo a las grandes ligas de cierta manera, a un canal fuerte, sí. Que es lo que llamaríamos. Yo creo que simplemente hay que seguir, no la tienen tan difícil, hay que emular lo que está haciendo bien Arrow. Ajá. Y llevarlo a ese punto, ¿no? Uh-huh. Y lo que vamos a ver seguramente también, van a empezar a ver más referencias al universo Marvel, que es lo que quiere ver la gente. No entiendo, sí, ¿por no? qué, porque cagadamente no conocen no, mucho universo, sí, ¿no? Es lo que mismo que pasa con Arrow, sí. ¿No? Pero al saber, al decirte algo, mira, yo siempre pongo el ejemplo de... Es como lo que escribió Eric del Shiro Parker, un saludo, brother, en su Twitter, ¿no? De que no entienden que no es Marvel, que es pinche Sony, carajo. O sea, güey, llevamos siete años. ¿No? Llevamos siete años haciéndole, tratando de hacerle entender a la banda que... Sony es quien maneja los derechos de las películas de Spider-Man. ¿Por qué hace Marvel esas cosas? La clásica estupidez de que... No, que hizo muy bien Spider-Man, Marvel. No, no lo hizo Marvel, lo hizo Sony. Entonces, o sea, ya traten de... Este año, por favor, aplíquense. Traten de entender ese concepto de que hay personajes de Marvel licenciados que tienen otros estudios. Que no, lo que se haga o no se haga en las películas no depende de Marvel. Depende de las decisiones ejecutivas de los directivos de las compañías. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. Okay. Pero simplificándolo para que la banda deje de ponerse roñosa, es el concepto. ¿No? Más o menos es lo mismo, ¿eh? O sea, quienes siguen mantienen ese discurso de que es que por favor regresen a Marvel. Pero siempre ahí. Es cierto, yo como no leo, simplemente empecé a ver los comentarios, que ya me di cuenta que tú te tomas la molestia de ver en los artículos los primeros 10 comentarios, güey. Y siempre hay uno de esos. Sí, ya me di cuenta. Favor, es que yo la verdad. A Marvel. Con todo el perdón de la gente que escribe en esos foros, yo no los leo. No más leo el artículo y me valen 3 berenjenas sus comentarios. Pues sí, porque al final del día no son comentarios que. O sea, la gente sigue esperando que digan. Es que cuando no me gustó. Comentarios y dice el primero first, el segundo dice second y el otro dice y me ganaron. Sí. O sea, no mamen. Sí. Su intelecto me deja mucho que desear. Sí, bastante, bastante. Sí, pero también son comentarios que al final los estudios o los directivos no van a tomar en cuenta, güey. No. Pero entonces rasguense las vestiduras lo que quieran. Lo que más en cuenta es un rating que bajó de Agents of S.H.I.E.L.D. y ves que Arrow se afianza y va subiendo de rating. Entonces lo que vas viendo es que les qué están haciendo bien y cómo puedo aprovechar eso para llevarlo agua a mi molino. Sí. Es muy simple, güey. Se llaman tres dedos de frente. Quería ver, les ofreciste que iban a ver Avengers en televisión. Les ofreciste unos güeyes de traje desangelados, güey, que a nadie le interesan. No, lo ofreciste a los superhéroes. Ofreciste spandex, entregaste ¿no? suits. Es que sí, la gente espera otra cosa y lo que llegas es ver unos güeyes ahí de traje desangelados. No, que... pero ya estamos viendo. Estos güeyes son los de relleno, ¿dónde están los protagonistas, cabrón, no? Entonces, pavimentando el camino. Ya sé que no me vas a poner a Capitán América, ponme al US Agent, cabrón. Que eso sería padre, güey. Por ejemplo, personajes como el US Agent. Sí, los podrían utilizar. Sí, claro. Claro. Por ejemplo, y el traje. ¿Nunca vas a ver una película de US Agent? No, por fortuna, güey. Y pueden aprovechar el traje del Commander Rogers, güey. Después. Exactamente. Después digo, no estoy diciendo en pero... Sabemos que su éxito ha sido ligar cachitos y ya anunciaron que están ligando muchas cosas con la película. Obvio, es lo que quiere ver la gente. Sí, exactamente. Es lo que quiere ver la gente. Entonces que ahora, como no dices, yo no entiendo por qué se rasgan las vestiduras si en realidad no el plain people no conoce tanto del universo Marvel. Si no conoce, por ejemplo, de ninguno, ni de DC, ni porque de... Porque quieren ver una serie de superhéroes, güey. No unos güeyes de traje discutiendo en un salón. Acuérdense. Por eso, güey. No necesitan conocer el universo. Acuérdense que uno de los grandes errores de Hulk, la de Ang Lee, fue eso. querían ver a Hulk tirando madrazos. Y no lo pusiste de Hulk hasta pasado 40 minutos de la película, por ahí se transforma, ¿no? Sí, güey, o sea, créeme que 20 minutos viendo unos sapos reventar en un laboratorio no es como que lo más interesante de una película de superhéroes, güey. No, no, no, y de repente... Ni Jennifer Connelly salvaba eso. Ya salieron unos perros radioactivos en la madre. Ah, sí. ¿No? Sí, güey, gracias. O sea, güey, lo único que salvó los primeros 40 minutos de Hulk fue Jennifer Connelly, güey. Mamacita. Fue lo único que lo salvó, güey, porque de ahí en fuera era así que... Sí. Quítame esta madre de aquí, por amor de Dios. Bueno, pero bueno, digamos, no fue, fue un experimento fallido. Siempre hemos dicho, no es la peor película. No, es un experimento fallido. Para la gente que, mira, para la gente que critique esos avances de Marvel, les recuerdo que hay una película enlatada de Justice League, ajá, en donde sale el Godfather from Mars, ajá, que es una madre impresionante. O sea, güey, te lo juro, el güey es una pinche tambor ahí raro, güey. O sea, dices, güey, todo iba muy bien mientras le sacaron la jeta nada más. Cuando empezaron a poner el cuerpo era así un extreme, este, no, lo contrario, un zoom out, güey. Un extreme zoom out para que cupiera el marrano ese, güey. O sea, es Java lo pendejo. Man, el doble, güey. Java era slim, güey. Le decía, hey, you slim, boy. O sea, no, no, no. Y le recuerdo que Barry Allen era un desempleado. El Green Lantern era... ¿La novedad? Sí, no. Guy Gardner, el Green Lantern era Guy Gardner y era vendedor de paraguas. Ajá. Sí. The Atom bailaba Lingo en un detector de movimiento, güey. O sea, para que vean que no todo es así, wow. También les recuerdo que DDC tiene una gran película con Shaquille O'Neal que se llama Steel. Ajá, entonces... Ah, la neta del planeta, ajá, sí, o sea... Sí, no se rasguen, son de tapas, ¿no? Sí, o sea, es... Hit and miss. Gracias a Dios ha evolucionado un poquito el cine de superhéroes, ¿no? Eso es bueno. Es hit and miss, güey. O sea, todo eso es hit and miss. Pero bueno... Y esa es buena. Esa es buena, aunque no lo crean. Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. es buena película. Con el Hoff. Sí, aunque no lo crean. Looking for freedom. Güey, la cosa es que ahorita la gente está muy casada con Samuel L. Jackson... Porque es el dibujo de Ultimates. No, pero no es que esté casado por eso. Es aparte, porque lo presentaron. Pegó la película, se acabó. Pero la cuestión es que la de Nick Fury y Agents of S.H.I.E.L.D. nunca la pusieron en cartela, la fue directamente a Straight to Video. Hay que ser sinceros, hubiese un fracaso de taquilla, güey. No, es muy buena película. ¿No la has visto? A ver, ¿John Carter es buena película? No. No, John Carter from Mars, sí, sí es buena película. ¿Y fue un fracaso de taquilla? Sí, güey, pero son ah, ok, wey, son, rest my case. No, your case is wrong, güey, porque es temporalidad. O sea, checa la... ¿Y fue cuando salió, famoso, güey, en los 80? Yo no estoy hablando de S.H.I.E.L.D., güey. O sea, bueno, de Nick Fury, estoy hablando... Hasselhoff en los 80s, güey, era... Shield, wey. O sea, bueno, era un actor de televisión. Y era, y el Hoff era famoso, güey. Sí, güey, pero sí, no para... No mamar, güey. Sí, no, el Hoff sí era, el Hoff sí era el Hoff, güey. Sí, hubiera sido un fracasote, güey. Sí, claro. Lo más probable, mira, las probabilidades indican que el 99% famoso después todavía con Guardians of the Galaxy. Digo, que no, güey. Guardianes de Baywatch, güey. No, güey, no. Ya te entumió el frío, no, carnal. Güey, la película se hizo en 98, la de Nick Fury, con Hasselhoff. Sí. Es después de Baywatch. Ah, es después de Baywatch. Es después de Baywatch. Sí, es cierto. Sí. Hasselhoff, bueno, ni en sus mejores momentos fue estrella de cine. No, nunca no, hizo no, una película no. como protagonista que tuviera distribución masiva. No era ya. Sylvester Stallone. No, nos queda muy claro que no lo era. ¿Eh? Ve Piraña, la segunda parte, la 33WD o algo así. No, bueno. Pero salió el año pasado. Ok, sí, no, güey, sí, no, güey, sí está. O sea, no, Hasselhoff nunca fue una estrella para convocar a... Hablando de eso, nuestro... Marshmallow. Ah, no, el Dan Campos. Les recomienda vean Big Ass Spider. Ah, sí, véanla, neta, está buena. Ya, Sharknado también está ya, buena. Ya. No, está mejor Big Ass Spider. Está mejor. ¿Ya lo viste? ¿No lo has visto? No, está no me muy, extraña tú está que eres el que va a todo. Y bueno, nosotros nos vemos un corte y antes de, recuerden que... Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los cómicers. Y bueno, nosotros vamos, regresamos con su gustada sección On the Run. Somos el equipo secuencial, eso sigue siendo Destripando. Vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, y esta es su gustada sección, On The Run, exactamente. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando un poco con respecto a todo lo que viene este año para cine. También terminamos el bloque comentando qué era lo que esperaba, las expectativas de nuestro Marvelita residente con respecto a lo que se esperaba de S.H.I.E.L.D. Ajá. Y ahora en una pregunta forzada que no quería contestar. Pero ni modo, sus predicciones son S.H.I.E.L.D. levanta y debe de levantar, ¿no? No creo que Marvel haya desaprovechado el tiempo también, ¿no? Así como de que pues ya que siga, güey, déjala que siga como va. Ahora viene por parte de los cómics y pasando a DC, sigue Forever Evil. Ajá. Uh-huh. Que para terminar, ¿no? Sí. Le falta, ¿no? Hasta marzo acaba. Acaba seguro. En marzo, exactamente. Dos meses, sí. Ya va en el número 5, ¿no? Son 7, es una mini, bueno, una maxi serie de 7. Sí. ¿Mini o maxi? Mini. Yo diría que ya es maxi. No, maxi es después de 12, ¿no? No, Maxi son 12. Después de 12 ya no mames, es serie regular. Sí, ya son going. Bueno, para Marvel, que es, llega 12 y... ¡Ay, sí, güey! Tus pinches waves de los de DC, ¿no? Se venderán piñas. Que cancelan el Animal Man. ¿Por qué lo cancelas para relanzarlo con número 1? ¿No? No, Captain America sí, X-Men sí, todos los más sí cancelan. ¿A cuál es el que están cancelando, Rick? ¿El 12 o a cuál? ¿Cuál? ¿De qué? Marvel, para hacer el nuevo, como sus waves de Marvel Now, porque sí está cancelando Capitán América, cancela este otro, sí, sí. Y lo relanza. ¿Pero como cuánto dura? Nueva. ¿Dura 12 números? ¿Cuánto se le están llevando? No, más, varía. Uh-huh. Llevan como 16 en promedio, 17. Uh-huh. O sea, cada año y medio más o menos se están reboteando. Uh-huh. Bueno, o sea, la numeración. Captain America, inclusive antes, ha habido más reboots. ¿Ves que no son reboots, güey, no? O sea, reboot es cuando te minimizan la historia del superhéroe otra vez, ¿no? Sí. Es más bien renumeración, ¿no? Renumeran. Pues no, lanzan nueva serie. Uh-huh. Inclusive le cambian el título, ¿no? Sí. O sea, son, digamos, volúmenes, ¿no? Que es como... Volúmenes. Es como lo manejan, efectivamente. O sea, volumen, ¿qué? ¿Cómo en qué? Volumen 6, 7, creo que va. Ok. 7. 7, ¿no? 5 uh-huh. Okay. Fue la de Brubaker. Ajá. Uh-huh. Entonces, viene Forever Evil, hay cosas interesantes, todavía no, hay muchos hints con respecto al monito que traen encapuchado, ajá, obviamente no sé, a lo mejor es un spoiler, si es un spoiler lo lamento mucho, si no, pues, sorry, ya te ponen el super embarazo de Superwoman, ¿y? Sí, y que no es de Ultraman, es de Owlman, ajá, entonces... Y que de hecho le dice, es que yo no quiero que nos echen a perder esta tierra, yo quiero esta tierra porque la quiero una tierra segura para nuestro hijo. Y así bueno. Como que, hija, no me calla, porque está el Foreigner, que es Alfred de Tierra 3. Ajá. Y así como que las paredes, oye, en mensa, nos van a tirar el numerito, no seas, el gato este es reigualado, ¿no? Y también te dicen que el por qué, una de las razones, no lo que platicamos, por qué no matan a Richard Grayson, bueno, a Nightwing, cuando le quitan, lo desenmascaran. Que básicamente lo que te dicen es que Superman, bueno, Ultraman, no quiere que se deshagan del encapuchado, que todavía nadie sabe quién demonios de Tasmania es. Ajá. Déjame, le pongo pausa. Entonces te digo, te dicen que básicamente no... Ultraman no quiere que maten al encapuchado, con todo y que parece que fue factor por lo que Tierra 3 pues los derrotaron o la destruyeron o algo así por el estilo. Ajá. Y como Ultraman no quiere que maten a ese tipo, Ultraman le dice, ok, pero yo no quiero que maten a Richard Grayson, a Nightwing, y esa es la condición. A lo que todo emotivo el Foreigner le dice, güey, no es el que conocimos, güey, si no me importa. Y hasta ahí te lo dejan, ¿no? Nuevamente para especular con el destino, ¿no? Final de Dick Grayson de esta tierra. Oye, oh. Hablando de eso, está la serie también, de una de las miniseries que estoy leyendo, la de Arkham, escrita por Tomasi. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Arkham qué? Arkham War, ¿no? Arkham War. Efectivamente. Fíjate que es una premisa hiper interesante, pero que siento que se está quedando corta porque te expone demasiado y está muy apresurada. O sea, como que va demasiado rápido. Ajá. La premisa es buenísima, obviamente. El hecho de la división de los guetos por todos estos villanos. Ajá. Que se dan, cómo se dividen Gotham. Bane, que agarra y dice, pues les voy a quitar todo para volver a Gotham. Ajá. Como estaba, o sea, no puede estar así. Todo este relajo. Y empieza la confrontación, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues creo que sí vale la pena, pero siento que algo le está faltando, como que está muy apresurada y el plot daba para mucho más, O sea, el plot es bueno, ajá. O sea, pero siento que de repente es el número uno, ok, ahí está. Ah, y se peleó 2 segundos con este cuate, otros 2 segundos con este, ah, bueno. Y entonces, como que dices, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo llegaron a hacerse las secciones? Todo ese aspecto de las interacciones entre los villanos. Son de 2 cuadros y se acabó, ¿no? Entonces tienes que imaginar demasiado, ¿no? Te dejan mucho a... Demasiado. O sea, no digo que sea mala. Ajá. Simplemente... No es tan buena. Daba para mucho más. Ajá. Daba para mucho más. Entonces, ya en el tercer número te presenta a un Bane. Que a pesar de estar haciendo y deshaciendo a los villanos, porque todo el meollo es a ver quién va por controlar a los Talons, que estaban en el Blackgate, guardados. Congelados, ¿no? Exactamente, pero todos los villanos los quieren y Bane, pues, tal cual, los recupera. Se los roba Langstrom, se llevan 11, los tienen estos, pero se queda uno Bane. Y de repente dicen, pues es que, ¿sabes qué? Es que a pesar de todo, hay algo que no has entendido, Bane. Que a ti no te tienen miedo. Entonces Bane dice, ¿ah, sí? Pues me pongo. Pues voy a hacer que me tenga. Sí, sí. Y me pongo el traje, un traje batmanizado. Okay. Entonces eso es lo que vemos, ¿no? Ya vemos eso. Pero de repente ves ya la pelea con Killer Croc, ya ves que es la primera donde se ve así. Dices, bueno, sí, pero querría haber visto más todavía de esa interacción entre los villanos y todo eso, ¿no? Entonces, es una serie, un buen tie-in, que yo creo que hubiera dado para hacer un evento... ¿En sí? O sea, un evento sí. Sí, yo creo que sí dado para hacer un evento, pero siento que es una bala desperdiciada, ¿no? Probablemente. Pero bien, sabemos que Tomasi es bastante competente. Le Tomasi quedan todavía números. Creo que son, ¿cuántos números son? ¿5? ¿4? No me acuerdo. Si no, son 4. Pues ya se va a acabar, falta uno. Sí. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Que está ultra carrereada. Entonces, es lo que yo siento, que es un plot que daba para mucho más. Como que es una tendencia también a veces, ¿no? Desde que, ok, está el Forever Evil. Explota a todos los villanos lo más que se pueda. Y también como un termómetro, ¿no? Para ver cuáles son los villanos que más llaman la atención y poderlos utilizar a lo largo de algunos arcos, ¿no? O presentarlos. Digo, ya ves que Harley Quinn tiene... Impresionante éxito que ha tenido, Que Harley Quinn la están comparando con la dinámica que manejaba Deadpool, ¿no? En Marvel. Sí. Y que rompe la cuarta pared, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no he leído todavía eso, pero ha habido críticas. Lo más interesante... Y el otro personaje que la gente le tiene mucho cariño, como dice Armando, y no sé por qué, es Joker's Daughter, ¿no? Sí, no sé por qué, no tengo la menor idea. Bueno, que ha generado como mucha demanda, ¿no? El morbo. Y pues no... Sí, porque salió en Catwoman y lo que sale en Catwoman es realmente bastante pitero. Sí. Ajá, o sea, todas las intervenciones de Joker's Daughter es bastante, bastante piterón el asunto. Es así como para decir, güey, sí, es la nueva neta del planeta. No, la historia no es buena, el personaje no es... No es atractivo. Bueno, a lo mejor el personaje sí. Yo creo que sí, más bien la historia. Es el morbo de, oye, trae la cara del Joker. Sí. Porque no es la máscara. No, es la cara. Y se sigue echando a perder. Sí, ajá, que sigue pudriendo ahí, uh-huh, la cara. Ya, ya le hubieran hecho un tratamiento, caray. Sí, la hubieran curtido, güey, algo así por el estilo. Le hubieran hecho como la de Shatner, la de Capitán Kirk en Halloween. Si es que sí, así ya para que se viera más. ¿Cómo más se humor, llama, ¿no?, esta vieja? ¿La John Rivers? ¿O cómo se llama? Sí, la de Ian. Sí, John Rivers, güey, sí. Que la mande a su cirujano, ¿no? Algo así, güey. Con Cher, güey. El cirujano de Cher, güey. Algo así por el estilo. Pero sí, te, a mí en lo particular de Joker's Daughter no se me hace un personaje interesante. O por lo menos lo que ha hecho. ¿Quién le está escribiendo a Nocenti, no? Es Nocenti. Esa no se me hace. De hecho, lo que está escribiendo en Catwoman se me hace bastante. Sí, no ha sido general. Chafa y payolesco. No, pero ya Nocenti deja, ¿no? Catwoman, me parece. Pues ni no idea, honestamente. No me acuerdo, no, que sí. Yo la verdad no he leído nada, si lo deja o no lo deja. Simón, curiosamente escribe por primera vez en Marvel, creo que para Marvel en unos. No sé qué montón de años, ¿eh? 10 años. Sí, para el de aniversario de Deadpool. Sí, en 10 años. Después de 10 años. ¿Es el de la boda escribiendo de Deadpool? No sé, creo que no es ese, es otro número. No. Pero no sé. Pero bueno, Deadpool se casa, por cierto. Ajá. Y ahí lo sorprendente es no que se case. ¿Quién es la desafortunada novia? Pues dicen que es la que salía como, ¿qué? Como clon de Domino, ¿no? Pues mira, es una de las suposiciones. Ha tenido varias novias, curiosamente. Uno de los personajes más desequilibrados que tenía era esta niña Vanessa Carlyle, Carly, o algo así se llama. Que es debes recordar. Ella salía en X-Force en ese momento, suplantando a Domino. Y ella es Copycat. Y ella fue novia mucho tiempo de Deadpool. Okay. Otro personaje que puede ser que le tiró los perros es el chiste es que no está en la portada, ¿no? Uh-huh. Porque ha habido chavas que han sido sus novias, pero no están. Uh-huh. Entonces, otro que puede ser es ¿quién era la que le estuvo tirando los perros mucho tiempo, Deadpool? Ay, si tú eres Deadpool Beach. Pues sí, pero no tengo idea de cuál me hablas tú. ¿De cuál de todas, güey? No traigo la lista a la mano. No, tampoco está tan carita el güey, ¿eh? De hecho, no está nada carita, güey. No es nada rostro. Pero aquí lo hizo Tom Cruise, güey. Ah, es cierto. Sí. Pero bueno, no me acuerdo, la verdad. Ahora, ¿en qué radica la trascendencia de la boda de Deadpool, güey? Pues el chiste es saber por qué se casa y quién la desafortunada. Uh-huh. O sea, es grotesco el hecho de que se case. Absurdo. Absurdo. Es un absurdo. Digo, porque así como que digas, güey, la boda de Superman con Lois Lane después de 60 años otra vez se vuelve a casar. No, pero es Deadpool y Deadpool es un personaje de absurdos. Uh-huh. Es correcto. No, entonces está muy ad hoc. Es lo que le gusta a los fans. Porque es más un personaje de culto que realmente un personaje mega comercial. Es un personaje de culto y el culto es de que sea absurdo. Absurdo. Uh-huh. Exactamente, okay. Gail Simone es una de las escritoras también de Deadpool, uh-huh, de tradición, de ahí también es cuando agarran buen cartel esta niña, como tal, bueno, ya ni tan niña Gail Simone. Sí, Simone. No, Gail Simone no, el último que tiene es niña, güey, o sea, sí, no, sí, nada que ver. Era flaca, güey, y ahora es una ballena, pero bueno. Sí, pero no empezó así. Sí, no. Exactamente, sí, por eso te digo, era niña en algún momento, güey. Sí, todos en algún momento, güey. Hasta que fue desflora, no, saludos, güey. Pero bueno, eso es una de las noticias. Otra de las noticias que han salido, digo, para este año, el hecho de que Marvel Comics recupera los derechos. Va a ser el que edite Star Wars a partir de 2015, ¿no? Cuestión que habíamos apostado. ¿Qué pasa? Si se acuerdan, era lógico. Y dijimos, que no fue 2014, probablemente es el 2015. Sí. Y le atinamos, ¿verdad? Exactamente. Pero está bien, porque era están dando. Es lógico, no tiene ciencia, es un no-brainer. Pero sí, están, sí. Está chido porque están dando chance a que todas las series que se están escribiendo del universo Star Wars concluyan. Ajá. Ajá. O por lo menos, si no concluyan, chance, ¿eh? Es por lo menos tengan el cierre del arco, ¿no? Pero no están dando chance. Es en el momento en el que se vencen los derechos, pues ya no te los voy a renovar. Sí. Entonces, no, pues lo que estés haciendo, dale. Apúrale. Agarrarita, ¿no? Ajá. O sea, ¿sabes hasta cuándo tienes? Yo creo que lo sabía Dark Horse también desde el primer momento, ¿no? Obviamente. Oye, yo creo que sería muy inteligente de Marvel dejar a Brian Good escribiendo. Pues Jan Drusima ya dijo, se me acaba esto. Trabaja mucho para Marvel ahorita. pues sí. Sí, él no tiene bronca. Él trabaja para todos, ¿no? Tiene broncas, ¿no? Sí, por ese no, lado. No, no, sí, no. Pero es un escritor que tiene ahorita en estima Marvel. Pues sí. Digo, porque ya Andrew Sima ya de plano dijo Artist for Hire. Yo me quedan dos números de lo que estoy haciendo de Star Wars, que es The Origin of the Jedi o una cosa así por el estilo, ¿no? No, según yo está haciendo... Creo que sí es Jedi Dawn el que está haciendo ahorita con Ostrander. Entonces así como que se acaba y pues ahí si alguien sabe de chamba para mí, pues se las encargo mucho, gracias. Claro, Val, sí. Ya se... Pues mira, lo que podría hacer Marvel es... No tiene tampoco mucho que pensarle, es... tráete a algunos de los que han funcionado. Claro. Y aparte del talento que tú tienes que quieras trabajar, pues también seguramente se abrirán opciones, ¿no? Pero digo, y hasta donde yo me quedé, es de culto, Star Wars no deja de ser de culto. Sí, no. Entonces, pero hasta donde yo me quedé, ya Andrew Sima no era, ¿no? O sea, ya Andrew Sima nunca salió de broncas ni con DC, ni con Marvel, ni con nadie, ¿no? Pues o sea, no, según yo, es que ya no recuerdo haberla visto trabajar para ellos, nunca. Ya su... Andrew Sima estuvo en X-Factor. En X-Factor y en Wolverine. Ajá. ¿En Wolverine? Sí. Entonces, ¿en la época de Q-Bert? Sí. Ella también estuvo dibujando ahí. Ah, pues mira, muy bien. No, entonces seguramente... De hecho, yo creí que era hombre, pero bueno, es Janet, seguramente, ¿no? Sí, sí, es Janet Ursima. No es fea, Janet Ursima. No. Curiosamente. No, no, no. La voy a googlear. Sí, googleala. No, y aparte es muy simpática. Aparte es chida, o sea, es buena banda. Le escribes, te contesta sin mentarte a la madre. Sí, no, y aparte es una extraordinaria... Me encanta la autoestima que tiene mi carnalito Nightboy. No, güey. Te recuerdo... No me mienta la madre. Güey, te recuerdo que ninguno de nosotros somos así como que monedita de oro, güey. Y tendemos a no caerle muy bien a la banda a la primera de cambios. Saludos, no, perros. No, ese es tu caso, güey. No, Armandito y a mí somos queridos, güey, en el medio. Sí, sobre todo Armandito, güey, sí. Yo no convivo con la gente del medio, entonces, más que con ustedes, entonces... Es... Y ustedes no son muy del medio, sí. ¿No? Ok, pero digo, entonces viene eso que está... Pues está chido, digo, que concluya la serie, que pase Marvel. Como dices, yo creo que sí, muchos de los artistas que están ahorita trabajando en Dark Horse para DC, para Star Wars, perdón, los van a jalar, sí, ¿no? Pues ojalá. Y hay talento libre, que siempre puede encontrar otra casa. Ajá. Seguramente hay que tener cuidado, parece también en las grandes ligas, hablando de editores en DC, no me acuerdo, pero parece que de los grandes cuatro que hay, dos dijeron que se van a California y dos dijeron que no. Ajá. Esos dos seguramente tendrán acomodos en otras compañías. Sí, también. Sí, seguramente buscarán. Entonces, el que se va es Berganza, ese sí me acuerdo que sí se va. Sí, sí. Entonces, Eddie las pasa a Berganza, entonces sí lo van a ver por ahí. Pero, pues, digo, él está como editor ahorita de... Sigue como editor en jefe de Superman, ¿no? De la familia Superman. Es un Superman, ¿verdad? Que trae ahora. Sí. Entonces, sí. Digo, me costaría trabajo pensar que dijera, ¿sabes qué? Gracias... No, me quedo. Yo, aunque no es imposible, pero tiene buena chamba, se divierte bastante. Entonces, se la pasa, se ve que se la pasa a gusto. Cyrene era la que perseguía a Deadpool, pero sí sale en Deadpool perseguía a Cyrene todo el tiempo, ¿no? Ajá. Era un clasicazo, entonces bueno. Banshee sigue muerto. Hasta donde nos acordamos, sí. Okay. Digo, porque Nightcrawler estaba muerto y ahorita ya lo están de regreso. ¿Apocalipsis? En un cani Avengers. ¿Es jinete? ¿Ahorita está como jinete de Apocalipsis? Sí. O sea, pues Sentry, Banshee, un Wolverine, ¿no? Algo así. Pues, muertitos, ¿no? Ah, el Daken. O sea, son los muertos. Está más interesante, está mejor. Okay. Pero bueno. Uh-huh. ¿Qué otra cosa interesante viene para... De eventos, ahorita, bueno, viene lo que es la siguiente fase de Marvel Now, ¿es correcto? Sí. ¿Qué es lo que estabas comentando? Que viene todo lo que son los números unos, los nuevos números unos. Se termina entonces lo de Forever Evil en marzo. Termina. Empieza Batman. El nuevo evento, Batman Eternal. No, pero deja, el mega evento que viene de DC es el Five Years Later. Sí, para septiembre, ¿no? Que es lo que se comenta. Pero bueno, de Batman viene el Batman Eternal. No vemos que este año es el aniversario 75 de Batman. Ajá, entonces ¿no? Vamos a ver a Batman hasta la pared de enfrente. Pues uno pensaría que es lógico. Lógico. ¿No? Más, güey. Güey, de entrada ya Eternal es serie semanal. Ajá. Bueno, que nunca ha sido muy underground, que digamos, ¿no? Sí, no. Pero bueno, es posible que haya bastantes eventos enfocados en el personaje, más siendo tu principal personaje comercial, uno de los personajes comercialmente más exitosos que en el mundo, pues yo creo que buscarán cómo celebrarlo con Tokio. Y ¿no? Yo creo que más que el Justice League, Batman es como el flagship ahorita de DC, ¿no? Pues sí, en general, yo creo que sí. En términos de ventas, en términos de todo, es el superhéroe más popular que hay, yo creo que en general, ¿no? Eso sí. Entonces, posiblemente. Que obviamente también yo creo que de ahí el que lo incluyan entre muchas razones, ¿no? En la película Superman. Que ahora, yo una pregunta. Estaba leyendo un artículo, una opinión en Bleeding Cool, que no es del tanto descabellada. ¿Qué tanto costearía que te ahorraras, sabiendo lo que platicábamos, ¿no? De los grandes éxitos como el Justice League, como Superman Quest, Quest of Peace, donde sale el monito este atómico. Uh-huh. Steel, el Justice League, no sé, la serie Flash, la serie de televisión que viene. ¿Qué tanto costearía, por ejemplo, ahorrarte esos orígenes? Y simplemente, por ejemplo, Green Lantern, que ya fue presentada con el éxito o la falta de éxito, whatever, in the money. ¿Y no hacerlo? No, y ahorrarte el contar las presentaciones de origen. O sea, ¿por qué? Porque son personajes. Buscar a alguien que los escribiera de una manera interesante, bien hechas, y simplemente así como de que, güey, mira, la mierda esa que viste, pues ya ahí vas a enterarte del origen medio mal hecho, pero son personajes que de una u otra manera, para ciertas generaciones, no las más nuevas, obviamente, estamos hablando de una generación previa, que ya son personajes que ya existen. Ajá, y te estarías ahorrando las películas de origen, ¿no? Entonces, digo, no sería una idea descabellada tampoco, o ligar las series de televisión. Que por cierto, dicen que girando alrededor de Arrow, después de Flash, que también es para este año, Flash 2014, ¿no? Es para este año, que también sale Hourman. Sí, ese es el concepto que traen, aunque Hourman es un concepto muy, por lo que oí, es Hourman, pero siendo más bien un Dial Age for Hero. No, yo lo que leí era las dos, más que un Dial Age for Hero, era un super, como el robot, como el Hourman que dibujaba McDaniel, ajá, el del Justice League, y el Hourman tradicional del Justice Society, que eran los poderes temporales de desplazamiento de tiempo, una hora nada más. Pero es el concepto de Hourman. Hourman lo que pasaba es que tomaba una píldora, sí, que le daba el Miracle. Uh-huh. Miracle, uh-huh, exactamente, uh-huh. Miracle. Que le daba poderes por una hora. Pero no tenía desplazamiento temporal. Por eso se llama Hourman. Sí, The Man of the Hour. Pero te voy a decir por qué se parece a Dial Age for Hero. Y más bien para una serie que se llamó Hero, que es buenísima, uh-huh, que tuvo bien, uh-huh, a prestarme el cartón frío cuando lo tenía. Uh-huh. Que le escribió Will Pfeiffer, uh-huh, que se llama Hero. O sea, nada más el H, point, E, point, R, point, O, point, ¿no? Ese concepto, lo que hacía comparación de tener un solo portador, porque el concepto original es que va cambiando, ¿no? Uh-huh. No sabes qué héroe va a ser. Superhéroe, sí. Entonces, lo que pasó es que iba cambiando de dueño el ring, entonces cada quien le podía dar un enfoque distinto. Uh-huh. Entonces, parece que va a ser algo por el estilo. Entonces, o sea, distintas personalidades, distinto todo, ¿no? En este momento el Dial, a ver si acuérdame, el, uh-huh, chiste de todo esto es que Dial, te puedes convertir en un héroe, no sabes cuál, ¿no? Sí, el que sea, uh-huh, o sea, puede ser un ente totalmente diferente. Técnicamente esta serie de televisión, la premisa va a ser eso, con el acotamiento de una hora, uh-huh, hecho por el Miracle. Uh-huh. Porque yo lo que leí más bien era que podía, aparte de la fuerza y las habilidades que da el Miracle, que es la fuerza sobrehumana, velocidad, agilidad, etcétera, etcétera, que tenía la capacidad de ver una hora en el futuro. Y que toda la premisa era tratar de evitar, ajá, lo que había visto que pasaría dentro de una hora. Entonces, digo, los dos conceptos suenan interesantes. Se oye que como un rip-off de varias series que trataron de hacer también. Sí, de todas las, hasta en los Power Rangers lo trataron de hacer. Sí. Entonces, pero bueno, puede ser, mientras esté bien hecha, pues digo, bienvenida, sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, digo, y aparte son de esas series que en realidad no requieren como que tanto presupuesto. Uh-huh. Entonces, pues a ver qué tal. Y bueno, ahora sí, a ver, carnalito, tu recomendancia. En atención a Gerardo de la Cruz, que se la debemos porque se nos acabó el tiempo. Uh-huh. Tengo un programa de trabajo, pero ya lo cumplí. Young Avengers ya lo leí, ya voy al corriente, por cierto, porque se está quejando de que le cancelan Young Avengers. Uh-huh. En el número 15. Es un cómic hiper interesante, no hay nada como él en el rack. De repente tiene tintes morrisonianos lo que está haciendo Kieron Gillen con su pareja McKelvey, que son los del exitoso Phonogram Indie que hubo, ¿no? Que es sobre uh-huh. música. Entonces, Young Avengers es un muy buen cómic que va a dejar de estar porque Loki ya cumplió el ciclo que debía de niño. Ya está adolescente, más con el look onda ¿Rockero de los 80s? No, onda Loki de la película, güey. Oh, okay. Que es el más famoso que hay ahorita, sí, ¿no? No, obvio. Entonces, a pesar de que fue un trabajo genial lo que hizo Gillen desde su Journey to the Mystery, uh-huh. y la mezcla que hizo con estos Young Avengers y Loki, uh-huh. porque es una amalgama lo que hace en este momento, pues Young Avengers es un excelente, no dejen de leerlo. Solicítenlo si lo pueden editar en México, why not. ¿Sí? Yo creo que un Monster Edition, porque van a ser creo que 15 números uh-huh. los que van a haber salido. No sé cuál es el plan que queda para Young Avengers en este momento, ¿no? De todos modos, pues sabemos que Avengers, títulos de Avengers sobran ahorita, ¿no? Y sí. Para aventar para arriba. Confirmado, es un buen cómic, Amazing X-Men. Okay. Uh-huh. Sí vale la pena leerlo, uh-huh. muy interesante el número 2 también. Ok. ¿Tu recomendación, carnalito? Que se abriguen bien en estas épocas. Sí, que hace mucho frío que está haciendo de su chingada madre. Y que tengan un próspero año nuevo. Ok, es todo lo que tienes tú que decir. Sí, eventualmente se la soltarás toda. Y yo lo que básicamente del baúl de los recuerdos es de Wolverine, que esto eran los backups de Marvel Comics. Es Save the Tiger. Ajá. Está escrita por Chris Claremont, qué raro. Y está dibujada por John Buscema. Entonces es obvio y es el por qué de entrada a Wolverine a mediados finales de los 80s, principios de los 90s se le conocía como The Patch. Ajá. ¿Por qué llega a Madripoor? ¿Y por qué termina de dueño encargado del bar de Princess? Patch, ajá, de Princess, sí. Y eso es muy interesante porque mucha gente, ay, mendigo Wolverine, ¿de dónde saca tanto varo? Y la gente nunca se ha dado cuenta que todo el tiempo que ha vivido, o sea, gracias a su longevidad. Uno, de entrada, era yakuza en San Francisco. Era jefe de la mafia en San Francisco. Tenía su mendigo bar en Madripoor. Uh-huh. Con enjuagues raros. Porque recordemos que The Tiger era como la... pues la de hasta arriba, ¿no? La machincuepas ahí. Y también te maneja muy interesante la manera de los límites del Healing Factor. Porque en ese entonces Wolverine no era la máquina inmortal que es ahorita, ¿no? Ajá. Entonces, porque de hecho es parte del patch. Curiosamente, el evento que viene de Wolverine es la muerte. Este año. Ajá. Para septiembre. Para rivalizar con el evento de DC Comics. Exactamente. Entonces, pues eso se lo recomiendo. Se llama Save the Tiger. Ajá, es de Wolverine, eran los backups de Marvel Comics, o sea, así se llamaba el título, era Marvel Comics. ¿No era Marvel Comics Presents? Sí, Marvel Comics Presents, era Marvel Comics Presents. Este es como Detective Comics Presents de Batman, ¿no? Pero fueron como 12 números los que hicieron. Es chonchito, no crean que son 22 paginitas, son como 60 páginas aproximadamente. Los backups eran backups. Exactamente. No eran dos paginitas nomás para cobrar un dólar más. Exactamente, no. Sí, eran chonchitos. Digo, y él es un dibujazo de Buscema. Uh-huh. Vale mucho la pena. Ajá. Y bueno, ahora sí, con este repingado frío que está haciendo, a nombre del buen Zico, el buen Clarky, Fat Cobra en su meditación trascendental, buscando la paz, rodando gotas de agua. Si no han visto Kung Fu Panda, se la recomiendo. La 2. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y en las sabias palabras de mi carnalito Zico. Pues, antes de que se me olvide, saludos a Sir Vic of Dunkerque. Ok. Que nos oye en Francia. Uh-huh. Muchas gracias, carnalito. Y pues ahora sí, váyanse a abrigar, ¿no? Abríguense entre ustedes. ¡Váyanse a abrigar, perros! ¡Vámonos!